99.3. Globo 99.3. No te pierdas un programa con las mejores entrevistas. Opaen con nosotros, bienvenido. Hey Jesse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que nosotros no nos llevamos nada de esta vida. Lo único que nos llevamos son esos bonitos recuerdos, los abrazos, los besos, las caricias, el decir te amo, el decir te quiero. Son las cosas más importantes. Mujer tan bella y yo con una botella me de enredar fácil. Caí en las garras de. Jesse Cervantes, contigo, los mejores colaboradores y la mejor información. Jesse Cervantes, contigo, lunes a viernes, 5 de la tarde, por FM Globo 99.3. Escucha. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Servicios de salud, prestaciones, cultura y más. Un programa de Liste. Hecho para ti. Hola, ¿cómo estás? Somos Claudia Mejía y Celine Fernando. Una vez más, en tu programa Ya Oíste. ¿Sabías que si decides ser donante, puedes salvar la vida de 8 personas al donar tus órganos y ayudar a 50 más al donar tus tejidos? En este primer episodio hablaremos sobre trasplante de córneas, que es uno de los más practicados en el país. La doctora Paulina Rentería, cirujana de trasplante corneal en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, nos acompaña. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que nuestras córneas se encuentran en los ojos, pero ¿para qué sirven? Bueno, la córnea es una capa o una parte del ojo. Es la capa transparente que está en la parte más anterior y que nos permite observar el color o lo que le llamamos el color del ojo, que es el iris. Es solo una parte del ojo. ¿Hay alguna enfermedad o padecimiento que pueda llevar a necesitar un trasplante de córnea? Bueno, hay varias enfermedades que pueden ocasionar la necesidad de un trasplante, pero digamos que están divididas en dos grandes grupos, las que son más frecuentes en la población joven, niños, adolescentes y jóvenes antes de los 30 años. Ahí la causa más frecuente es queratocono, que es una enfermedad en donde la córnea se deforma y la visión se va perdiendo progresivamente. Y de los pacientes mayores de 30 años o incluso de la población adulta mayor, hay dos causas principales. La primera se llama queratopatía bulosa, que es una enfermedad donde la córnea deja de ser transparente, se opaca. Esto casi siempre es ocasionado secundario a cirugías en el ojo. Y la otra muy frecuente es herpes. El herpes es un virus que puede atacar también el ojo y que puede opacar la córnea necesitando un trasplante. ¿Qué pruebas se necesitan para saber si el órgano a trasplantar es compatible con el receptor? Bueno, esto es muy importante porque no todos los pacientes que tienen pérdida visual o que ya tienen muy poca visión o su visión es muy disminuida son candidatos. Solo aquellos en los que el resto del ojo, las demás capas que constituyen el ojo, especialmente la parte interna que es la retina y el nervio óptico, se encuentran en buenas condiciones. De manera que al hacer el trasplante de córnea, porque solo vamos a cambiar esa capa que comentamos, entonces va a mejorar la visión porque el resto de las funciones visuales o las funciones internas están bien. Entonces la evaluación es justo saber a través de estudios como un ultrasonido del ojo si el paciente tiene bien su ojo por dentro para entonces someterlo a un trasplante. En el caso de un trasplante de córnea, primero se debe estar seguro de que el paciente tiene condiciones adecuadas, pero al mismo tiempo no todos los pacientes van a tener el mismo pronóstico. Dentro del trasplante de córnea tenemos la gran ventaja de que la córnea es un tejido que no tiene vasos sanguíneos, no tiene sangre. Se nutre por otros mecanismos, otras formas diferentes, pero al no tener sangre la córnea y al estar trasplantando este tejido, entonces el paciente que la recibe tiene un grado bajo o va a desarrollar en un grado, digamos, menor que en el de órgano, un rechazo. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTEMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Ya nos sigues en TikTok? Búscanos como ISTEMX y únete a la familia ISTE. Háblenos sobre los riesgos de este tipo de trasplante. Bueno, en cuanto a los riesgos en el trasplante de córnea, están ligados directamente con la función visual. Es decir, pues en cualquier cirugía hay riesgo de infección o de sangrado. Específicamente en la córnea tenemos el gran beneficio de que no tiene vasos sanguíneos, es decir, no tiene sangre. Es un tejido que se nutre por otras razones, por otros mecanismos, pero al no tener sangre, no tiene contacto directo con las células y todos los componentes que están en la sangre del paciente que la va a recibir. Eso es un gran beneficio para nosotros porque no necesitamos usar medicamentos que ayudan a evitar ese rechazo, como en el caso de los órganos, sino solamente usamos algunas gotas que son antiinflamatorias durante un periodo de tiempo y básicamente el seguimiento con el paciente es bastante noble. Es decir, dentro de todos los trasplantes de tejidos y de órganos que se realizan, el de córnea es el que tiene mayor índice de éxito por estas razones. Por supuesto que los pacientes que tienen una buena evaluación, entonces serán candidatos y serán los que más puedan recuperar su visión o en una mayor cantidad. Pero básicamente el cambio drástico es en la calidad de vida del paciente. Son pacientes que a veces, si están los dos ojos afectados, no pueden realizar ni siquiera sus actividades más básicas como ir al baño o andar caminando en su propia casa. Entonces, el trasplante puede cambiar drásticamente la visión de un paciente cuando es bien evaluado. ¿Donante vivo o fallecido? ¿Cuál es el idóneo? Esa es una muy buena pregunta y habría que dejar muy claro que todos los tejidos corneales o las córneas se toman siempre de donador cadavérico. Es decir, el paciente que ya falleció y que la familia altruistamente decide que podemos tomar las córneas. Nunca puede ser de un donador vivo. En el caso del tejido corneal, todos los donantes deben ser cadavéricos. Es decir, el paciente que ya falleció por múltiples causas. Es importante aquí mencionar que muchos de los pacientes que fallecieron por una causa que es relacionada directamente con una enfermedad de algún órgano, del riñón, del corazón, un infarto, un derrame, cualquiera de estas causas que son muy frecuentes en nuestra población, pueden donar las córneas. Entonces, siempre y cuando el paciente ya haya fallecido, puede donar las córneas en estas condiciones y no hay una edad, digamos, exacta. Desde niños hasta personas mayores pueden donar las córneas. Si ya se realizó el trasplante de córnea, ¿este es permanente? En realidad, un paciente puede tener en promedio entre 10 y 20 años, en el mejor de los casos, con la misma córnea trasplantada. Pero si esa vida media o si esa córnea se deteriora y vuelve a tener problema el paciente con la visión o que se opaque esa córnea transparente, se vuelve a realizar otro trasplante. El promedio de trasplantes que se pueden hacer en un mismo ojo son 3 en promedio, con una buena respuesta y un buen porcentaje de éxito. No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como Issste Podcast y activa las notificaciones. Después del procedimiento, ¿el paciente puede regresar a sus actividades normales? En realidad, sí hay, digamos, algunas medidas muy básicas. Los pacientes recién trasplantados de córnea se tienen que revisar muy constantemente durante la primera etapa. Cada semana o 2 semanas durante el primer mes, cada mes durante los primeros 3 meses y cada 3 meses durante el primer año. En realidad, estas revisiones periódicas son muy constantes al principio, pero después, con una vez al año que el paciente se valore y que todo esté bien, es suficiente. Sin embargo, nunca se dan de alta. Nunca un paciente trasplantado puede decir que ya está dado de alta y nunca tiene que regresar con su médico. Los otros cuidados pues van de acuerdo a las gotas o a los colirios que ya mencioné, que la mayoría de ellos a largo plazo son lubricantes o alguna otra gota que puede ayudarnos para mantener en buenas condiciones el trasplante. Doctora, fue un gusto tenerla en la cabina. Muchas gracias. No te pierdas nuestro segundo episodio con el tema trasplante de riñón. Interesante, ¿no? Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISSSTE. Se despiden Antonio Tapia en la producción, Claudia Mejía y Zaylin Fernando. Y recuerda, dona órganos, dona vida. Hasta la próxima. Adiós. Servicios de salud, prestaciones, cultura y más. Un programa del ISSSTE hecho para ti.

Te lleva a los conciertos más espectaculares en el Audiorama de las Estrellas de la Feria Tijuana. Este viernes 17 de septiembre, déjate conquistar por la voz y el sentimiento de Yuridia. Yuridia. Todo el día y gana boletos para su gran presentación. Tus boletos para el Audiorama de las Estrellas de la Feria Tijuana. Gánalos escuchando FM Globo 99.3. FM Globo 99.3.

hace tanto tiempo que ha pasado, aún te espero como siempre en el mismo sitio. Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos. Y cada vez se me hace más difícil. Se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir. Y se me pasa la vida y no encuentro salida. Tiempo hablando y no te seguiré aburriendo más con mi discurso. Solo te llamaba por saber si por si acaso tú también necesitabas. No está de más hablar de vez en cuando, no está de más. Sin ti respiro con un solo pulmón. Y es que sin ti todo se quedó. Halloween Time regresa a Disneyland Resort y FM Globo 99.3 quiere darte la oportunidad de caer bajo el hechizo. Regresa el gusto por los sustos a Disney California Adventure Park y Disneyland Park con tanta diversión escalofriante desde ahora hasta el 31 de octubre. No dejarás de temblar de la emoción. Entretenimiento sujeto a capacidad, restricciones y cambios sin aviso. Participa para tu oportunidad de ganar boletos de un día, un parque a Disneyland o Disney California Adventure Park con FM Globo 99.3. Visita fmglobo.com para los detalles. FM Globo 99.3. vivimos, disfrutamos, escuchamos juntos FM Globo 99.3. Tus ojos un nuevo sol, dices hasta lluvia que nos empapó. Si un instante te siento lejos ya, solo quiero volverte a abrazar. Sonoras en más música. Más música. Más música. Por FM Globo 99.3. Más música que nadie. Ey, nos volvimos loco, loco. Dice así. Te vi ahí. Brillaba mis ojos, la más bella entre tus amigos. ¿Yo? Ey, brillaba. Debo hacer algo loco y atrevido para estar contigo. Así. Hey, mírame. Ahí, así. Te mueves sugiriendo lo que yo podría hacer contigo. Contigo, contigo, ¿qué? Contigo. ¿Qué tú crees? Rompí, por fin. Te acertas con mis tragos, ojalá que te pongas de hemos bailado más acá. Yo no sé qué está más dura, si tus curvas o esta cosa que me crece y quiero más. Bésame, aquí en la boca, bésame, aquí en el cuello, bésame, me vuelvo loca. No es culpa del trago, solo fue una copa. Bésame, en otro lado, bésame, en solitario, bésame, de aquí a la luna, hasta tu cuarto, y sin pensarlo, ya no. Éxitos de tu generación en una sola estación. FM Globo 99.3. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó. Se rindió entre estrellas de cartón, perdí la ilusión que llegara un. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste mi camino. Ahora creo en el destino, tenerte por siempre conmigo. Pero más fuerte es quererte tanto y que tú sientas. Suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino, tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto quererte tanto y que tú sientas lo mismo. Para San Diego, La Mesa, Santí y Chulavista, transmite desde Tijuana, FM Globo 99.3, con más música y más éxitos que nadie. Que te estoy haciendo daño. En este mismo instante yo me voy. Personas como yo salen sobrando. No quiero ser la causa de tu llanto. Jamás pensé que amarte fuera mal. La culpa es el maldito corazón. Sobrado como potro desbocado, cayendo en los excesos del amor. Perdóname por haberte lastimado sin querer. Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Era Dios que los años te curen las heridas que te causó mi amor. Jamás pensé que amarte fuera malo. La culpa es del maldito corazón. Sobrado como potro desbocado, cayendo en los excesos del amor. Perdóname por haberte lastimado sin querer. Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Necesitas un hombre que no sepa quererte, y ese no puedo ser yo. Ese no puedo ser yo. FM Globo 99.3. Quiero saber. Dime que me crees, dime que me crees.

Tal vez jamás se

soñé, inexplicable fantasía. Esclavo al fin soy de tu piel.